Oye, no se crean esta. Esto es por lo de esto, escribí ahorita. Y no. Ya, keep this wheel. Se quedaron en el 2000 con la New Era y las cadenas y tenestil. Salimos hangar cuando tú te vas a dormir. Me encuentro a tu jefe y Chris Paul te hace tres deal. Ya, soy el pay de todos estos nenes. Que hay mejor que yo, dime quién es. Yo tengo el piquete que tú no tienes. Y no me hables de NBA, que lo tuyo es el BCN. A mí sin cojones lo que tú comentes hasta ahora por el Twitter. Nadie puede matar gente por las redes. Una cosa, otros 20 son de frente. Me ve por el condado y me saluda como si yo fuese el presidente. Lo tuyo me da gracia como los 20 de King Bash. Te pongo en los headphones y te juro que me da tarracha. A mí no me hables de corta, cabrón, tampoco de gas. Que su movie es más falsa que la narca de Nicki Minaj. Lo mío es fino, papi, como el sardio. Y tú vas pa' plaza más que pa' hacer cardio. Trata de guillarte y todo te sale al revés. Hablas de Gucci, te han visto saliendo de Me Salvé. Tengo más letra que un juego de Scramble. Y me frontean con un flow de Don and Dumble. Estos cabrones no llegan si cantan Jumble. Me tiran 30 y los saco a los Royal Rumble. ¿Qué te pasa? Un saludo pa' Olma y pa' Plaza. Pa' Jan y Yasser que también están en la casa. No soy musicólogo operando por la NASA. Esto pa' calentar en lo que pa' el San Claudio tiro grasa. Eso quedó cabrón de suelo. Yo voy a llamar a la nena que te dije, a ver. Hello. Yeah, baby, te compro un Mercedes, eso es si me pego. Con ese burri tienes a todos los hombres ciegos. Sé mi novia por hoy, te juro que no te las pego. Envíame un par de nudes que yo no los riego. Ya, yeah, se ve cabrona, es más un traje o en falda. La campeona de todos los bienes de nalga. Por Dios que me caso, te lo juro. Cada foto que ella sube tiene un fan mío. Seguro es que ella es la favorita. Me tiene juqueado. Y eso que todavía no le he dado. Las otras se ven trilis y se le paran al lado. Estoy lo que está el tuyo solito, bien arrebatado. Haciendo lo que queramos, lo que nos dé la gana. Dale, revuélcate todo a que yo recojo la cama. La veo mordiéndose, creo que algo se trama. Empieza besándome y después va pa' abajo y me lo más. Yeah. Están demasiado de dura y tenía que decírtelo. Sorry, baby.